vez por casualidad. Piensas que todo no es verdad y yo muriendo de ansiedad. Y te amo cada día más, te extraño cada día más. Tú piensas que todo no es verdad y yo muriendo de ansiedad. Hacete pa' allá, que voy para Santiago y Tucumán en bici. Tenés.